Bienvenidos al lugar donde caben todas las ideas, todas las noticias, todas las visiones, todas las imágenes, todas las opiniones y todos los lugares. El Alef. Bienvenidos al Alef, Alef Nautas. El día de hoy tenemos un programa muy especial. Hoy 13 de noviembre del 2014, ya de vuelta en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales con las actividades académicas y también la transmisión del Alef como cada jueves. Les saluda Héctor Herrera y es como siempre un placer darle la bienvenida y también les presento a quien nos acompaña, Ángel Vega. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigas, amigos. Es un gusto como siempre estar con ustedes cada jueves después de... regresamos aquí a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, aquí transmitiendo desde Ciudad Universitaria. Como ya lo mencionó Héctor, tenemos un tema muy interesante el día de hoy. Espero que les guste, espero que se queden con nosotros. Y hablaremos precisamente sobre la seguridad alimentaria en el mundo. En este, nuestro programa 11 de esta novena temporada, hablaremos sobre una problemática mundial que desde hace algunos años al menos ha estado en el ojo del huracán y cada vez con mayor fuerza. Y una de las preguntas que está desde luego en la mesa es: ¿estamos en riesgo alimentario en diversos países, en términos generales en el mundo? Y es lo que intentaremos, digamos, dilucidar un poco. Para sintonizarnos, recuerden hacerlo a través del sitio www.politicas.unam.mx/comunicaradio. Y también hacerlo a través de nuestra página www.elalefradiointernet.org. Igualmente ahí pueden sintonizar nuestros podcasts pasados, escucharlos y descargarlos. También pueden sintonizarnos a través de las redes sociales o al menos escribirnos. Háganlo en Facebook como El Alef Comunica Radio, en Twitter como @elalefradio y a nuestro correo electrónico elalef.radiointernet@gmail.com. Y sin más preámbulo pasamos a la sección de Joel Padilla, Perception Management, que este día nos hablará sobre la verdad de las apariencias. Regresamos. De acuerdo con Cinque Olivola, de la Universidad de Carnegie Mellon, la asociación entre los tipos de cara y las personalidades que les atribuyen pueden afectar a decisiones importantes tales como los líderes que votamos, a quienes juzgamos por un crimen o a quienes les confiamos nuestro dinero. De acuerdo con la sabiduría popular, las apariencias engañan. En este caso podría aplicarse, ya que los rasgos faciales no determinan con precisión los rasgos de personalidad, sin embargo, las apariencias no engañan. El ser humano toma decisiones basadas mayoritariamente en sentimientos. En tan solo unos cuantos segundos determinamos si las cosas o personas nos gustan o no. Después, y en algunos casos, racionalizamos nuestras decisiones y otorgamos justificaciones. Podríamos resultar engañados si en una persona solo evaluásemos sus rasgos faciales o su forma de vestir solamente, por ejemplo. En la vida real, muchos elementos entran en juego en fracciones de segundo. Las apariencias no engañan, somos nosotros quienes decidimos engañarnos. Dentro de todos los estímulos que existen para evaluar a una persona, está el lenguaje corporal, la expresión verbal, su fisiología, su comportamiento, el vestuario y el contexto en el que se circunscribe. Las apariencias no engañan, porque el ser humano está capacitado para evaluar todos esos criterios y establecer la coherencia de dichos estímulos en tan solo unos segundos. El problema de fondo está con la ignorancia selectiva derivada de la psicología interna de quien toma la decisión. Son aquellas cosas que la persona decide omitir, voluntaria o involuntariamente, para formular sus juicios de valor. El lado positivo es economizar el tiempo de decisión. El negativo es que se corre el riesgo de no hacerlo correctamente. La gente pide ser engañada. Esa es la premisa de fondo. Eso explicaría, por ejemplo, por qué alguien decide enamorarse de otra persona viendo solo algunos aspectos y que con el tiempo caen en la desilusión. ¿Las apariencias lo engañaron? Para nada. Solo por el calor de la emoción decidió no ver el resto de rasgos que siempre estuvieron ahí, pero que no quiso indagar. La gente pide ser engañada. Pensemos en la mercadotecnia y la publicidad. Tienen el objetivo de averiguar lo que las personas desean ver y escuchar para ofrecérselo en campañas que a veces funcionan y otras no. Las carencias afectivas y emocionales individuales hacen a los sujetos más vulnerables ante las mentiras. Eso explicaría por qué algunos no caen ante tanta publicidad absurda y otros son fanáticos de ella. La gente pide ser engañada. Pensemos ahora en la política, nacional o internacional. Todos somos seres humanos, con defectos y virtudes como cualquiera, pero selectivamente el electorado desea creer que un sujeto será capaz de transformar al mundo. Si el ciudadano mismo no es capaz de alzar la voz para manifestarse y con ello comenzar a transformar o revolucionar un país, un político menos lo va a hacer, que ni necesidad tiene de ello. La única necesidad política es la del reconocimiento social que satisfaga sus deseos megalómanos y narcisistas, que son bastante evidentes y a nadie debería de sorprender. Selectivamente, la gente desea ignorar lo anterior. Selectivamente, decide creer que si cambia el ciudadano con mínimas acciones, el mundo por arte de magia cambiará también. Además de derivar en una holgazanería social, la gente decide evadirse de la política y opta por transferir su responsabilidad a la investidura del político. Pasa el tiempo y las cosas siguen igual. El político los engañó, el ciudadano es tan bueno que cayó en las apariencias, la publicidad y la mercadotecnia son realmente mágicas, el amor es engaño, las apariencias, entendidas como el conjunto de elementos, no engañan. La gente es la que pide ser engañada al decidir ignorar todo aquello que no la haga sentir segura. No obstante, tampoco es grave, ya que la gente disfruta del manejo de la percepción. Soy Joel Padilla y lo invito a visitarme en joelpadilla.mx. Reciba mis atentas distinciones. Estamos de vuelta, esta vez para enviar una pausa musical, la primera del día de hoy. Estamos de humor para los sones cubanos, así que este día escucharemos cuatro canciones relativas. Empezamos con El Manicero de Pérez Prado y Benny Moore y regresamos para el segundo bloque. ¡Despéjate! Pero no te despegues de Comunica Radio. ¡En la torre! ¡De Babel! La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO por sus siglas en inglés, estima que en el mapa del hambre en su edición 2014 hay alrededor de 805 millones de personas, una de cada nueve en el mundo, que padecen subalimentación crónica entre el periodo 2012 y 2014 y no disponía de suficiente comida para llevar una vida activa y sana. Esta cifra se ha reducido en 100 millones durante la última década. La inmensa mayoría de las personas hambrientas viven en países en desarrollo, donde de hecho la proporción ha disminuido notablemente. Se calcula que el 13.5% de la población total de estos países, o sea aproximadamente una de cada ocho personas, sigue padeciendo subalimentación crónica. 63 países en desarrollo ya han alcanzado la meta relativa al hambre del primer objetivo del desarrollo del milenio, en los que tan solo 25 han alcanzado el objetivo más riguroso de la Cumbre Mundial sobre Alimentación de 1996, es decir, reducir a la mitad el número de personas subalimentadas para el año 2015. Sigue habiendo grandes diferencias entre las regiones, como América Latina y Asia Sudoriental, que son las regiones que han tenido mayor éxito, mientras que Asia Occidental es la única en la que se ha registrado un retroceso efectivo. En el África subsahariana, donde casi una de cada cuatro personas padece hambre crónica, vive más de un cuarto de las personas subalimentadas del planeta. Asia Meridional, por su parte, con más de 500 millones, es la subregión con el mayor número de personas afectadas por el hambre crónica. Y con este panorama damos inicio a la Torre de Babel con el tema seguridad alimentaria. Bueno, en ese sentido, considero que deberíamos iniciar la torre definiendo qué se entiende por seguridad alimentaria, ¿no? Me parece que sería importante partir de ahí para poder realizar un análisis o una crítica de este concepto. Yo estaba leyendo, por ejemplo, que en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación se define la seguridad alimentaria, o más bien dice que existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana. En esta definición podemos darnos cuenta que involucran varias cuestiones, ¿no? Por ejemplo, la disponibilidad de alimentos, que es una pregunta necesaria cuando hablamos de seguridad alimentaria, debido a que, pues bueno, una cosa es que se de alguna manera se asegure los alimentos, pero también no existe la disponibilidad necesaria, ¿no? Creo que también es un debate que está dentro de este tema. Otro punto también que vemos a partir de esta definición es el acceso a los alimentos, a la utilización de esos alimentos y a la estabilidad, es decir, tener acceso a alimentos adecuados en todo momento y no solamente cuando se corre el riesgo de tenerlos o no de tenerlos. Históricamente el concepto también tiene varios elementos que compartir con ustedes, que analizar. Por ejemplo, el concepto se creó a mediados de los años 70, cuando en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación, precisamente los que dan el concepto, definieron la seguridad alimentaria desde el punto de vista del suministro de alimentos. Esto quería decir, o esto implicaba, que asegurar la disponibilidad y la estabilidad nacional e internacional de los precios de los alimentos básicos. Ya en el año del 83, el análisis de la FAO se concentró en el acceso de los alimentos, y esto implicaba el equilibrio entre la demanda y el suministro, también un debate importante en el tema, por esto que pues sí, tenemos que encontrar un equilibrio entre la demanda y el suministro para que exista una verdadera seguridad alimentaria. Ya en 1986, el informe del Banco Mundial sobre la pobreza y el hambre se concentró en la dinámica temporal de la inseguridad alimentaria. Este informe distinguía entre la inseguridad alimentaria crónica asociada a problemas de pobreza continua o estructural y a bajos ingresos, y también hacía la diferencia con respecto a la inseguridad alimentaria transitoria, que supone periodos de presión intensificada debido a desastres naturales, crisis económicas o conflictos. Entonces, básicamente en estas tres, históricamente en estas tres definiciones podemos dar cuenta que sí ha desarrollado o se ha ido modificando un poco el concepto, y que a través de los años van considerando nuevos elementos para definir la seguridad alimentaria. Y es precisamente ese un punto central. El término, como comentas tú, aparece en los años 70, cuando esta cumbre intenta dilucidar sobre un tema que parecía preocupante: el acceso a los alimentos. Y entonces el primer tema, digamos, que aparece en la mesa cuando se habla de seguridad alimentaria es la disponibilidad de alimentos. Y paulatinamente el término ha evolucionado para incluir diversos aspectos, que ya no tienen solo con la disponibilidad de alimentos, sino también con el acceso de las personas a ella. De nada te sirve que haya suficiente alimentos si las personas no pueden acceder económicamente a ellos por cuestiones de distribución, por cuestiones económicas, o tampoco pueden aprovecharlos biológicamente. Y esto quiere decir que tampoco los nutrientes que contienen esos alimentos son los suficientes para un desarrollo digno de las personas, principalmente en una etapa de crecimiento y desarrollo como puede ser la niñez. De ahí que se define a veces como subalimentación crónica, en la medida en que tienen alimentos, pueden sobrevivir, pero no tienen los nutrientes necesarios para poder desarrollarse como debería ser. Esta dimensión, como tú señalas, tiene hoy una gran cantidad de aristas. Hablamos del acceso a los alimentos, de la disponibilidad de alimentos, del uso de los alimentos y de la estabilidad del suministro a largo plazo, que es algo que también ha incorporado el término en fechas recientes. Cuando recién surge en los años 70, se hablaba de que los países tuvieran la suficiente cantidad de alimentos, pero en términos generales en el momento. Hoy en día se habla a largo plazo, que el país pueda producir y seguir produciendo en un largo plazo alimentos para mantener a su población en crecimiento, que a menudo es uno de los grandes retos que hoy enfrentan los estados. Esta definición entonces tiene diversos elementos que podríamos poner en la mesa. Disponibilidad de alimentos, que tiene que ver con la existencia de cantidades suficientes de alimentos y de calidad adecuada. Acceso a los alimentos, que tiene que ver con el acceso de las personas a los recursos determinados en diversos dominios. La utilización, que es la utilización biológica de estos alimentos a través de una alimentación adecuada, el agua potable, por ejemplo, la sanidad de estos mismos alimentos y la atención médica para poder atender cualquier desastre. La estabilidad, por ejemplo, para tener una seguridad alimentaria en el largo plazo, en una población, en una comunidad, en un hogar determinado o una persona, si vamos ya al caso más micro. Y también, desde luego, que no se pueda correr el riesgo a largo plazo de quedarse sin alimentos o que estos estén en malas condiciones. Así hemos llegado a diversos escenarios políticos, sociales, que hoy nos hablan de una crisis alimentaria. Sin embargo, la FAO parece ser un tanto optimista en términos generales al hablar ya de una reducción de los casos de subalimentación crónica en el mundo, que si bien sigue siendo un número altamente preocupante, hablábamos en la cortinilla de entrada de más de 800 millones de personas, aún así sigue siendo un reto enorme, ¿no? Sí, exactamente. Es importante también analizar el tema a partir de la visión, o más bien desde lo empírico, ¿no? Desde los datos fuertes que nos revelan la realidad, porque finalmente pues esto solamente es como un concepto y es una idea como muy, diciéndola o leyéndola, la vemos como una idea muy clara, pero que tiene distintos aspectos que deberían de analizarse por separado, es decir, analizar el concepto a partir de una crítica y también ver los datos que existen de esa seguridad, ¿no? Porque también yo creo que lo básico, lo importante de este tema sería cómo encontrar o cómo poder hablar de que de verdad se está asegurando la disponibilidad y el acceso a los alimentos. Es decir, puede existir una alta producción, pero eso no nos asegura que realmente haya una buena distribución de ellos, ¿no? De los mismos. Y también una cosa que decía Héctor, que es bien importante, es que existen alimentos, pero ¿de qué calidad, no? ¿Realmente son suficientes para un desarrollo adecuado del hombre, de la humanidad? Entonces también es importante ver varios aspectos del tema y analizarlos a partir de esto, que existen los datos, ¿no? También una parte importante en el tema. ¿Y cómo se ha avanzado también en materia jurídica para garantizar que esto sea una obligación del Estado? Después de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de 1996, se decía con cierto optimismo que los países comenzaban a aterrizar en su legislación nacional la preocupación del Estado por velar que los ciudadanos tuvieran alimentos y de calidad suficiente. Se calculaba para entonces que 40 países habían consagrado el derecho a la alimentación, y en 2004 la FAO estimaba que ya 54 podían haber instaurado este derecho. En el caso mexicano está incluido en la Constitución Política, de forma tal que haya un compromiso de los Estados a través de esta presión internacional por incluir este tema y esta preocupación en la agenda pública. Igualmente, me gustaría poner otro tema en la mesa que tiene que ver con la forma en la que es definida esta seguridad alimentaria a nivel internacional y que tiene que ver con lo que algunos analistas han considerado las fases de la seguridad alimentaria, que podríamos describir como una especie de medición, como una especie de parámetro que los estados ocupan para saber cuál es su situación respecto al mundo y que tiene diversas etapas. La primera es la seguridad alimentaria general, en la cual los estados tienen completa seguridad para abastecer a su población de alimentos. La segunda, la seguridad alimentaria límite, donde si bien tienen la capacidad, hay ciertas deficiencias y ciertos sectores que comienzan a ser vulnerables. Hay una tercera etapa, que es la llamada crisis aguda de alimentos, donde ya hay una escasez, ya hay escasez de medios de subsistencia. Y una cuarta etapa, que tiene que ver con la emergencia humanitaria y la hambruna, o también llamada catástrofe humanitaria, que ya es el estado máximo de emergencia en la cual puede estar un estado, en la cual ya hay una inseguridad alimentaria, una subalimentación crónica y desde luego una crisis de hambruna que se va extendiendo en los países y podemos considerar una especie de pandemia. Y bueno, para meter un tema más, ya que hablamos de la definición de la seguridad alimentaria, nos gustaría poner ahora en la mesa qué causa o qué podríamos decir que mina la seguridad alimentaria en el mundo. Me gustaría comenzar con algunas razones, digamos, que son conocidas sobre este tema. ¿Qué es lo que causa o mina la seguridad alimentaria? Podemos hablar de la escasez del agua. En la medida en que el agua escasea en las comunidades, la producción de los alimentos y el agua misma como un alimento, evidentemente escasea y comienza entonces a tener consecuencias en la alimentación de las personas. Esto está ligado también a la degradación de los suelos. En la medida en que los suelos son degradados, son contaminados, entonces la fertilidad de la tierra es comprometida y por lo tanto la producción de los alimentos y su subsistencia a largo plazo es también afectada. Esto tiene que ver con otros elementos como la contaminación atmosférica y el cambio climático. La contaminación afecta a la producción, la ve reducida, y desde luego también afecta la producción ya lograda. Es decir, los alimentos tienen ciertos contaminantes que los hacen completamente inconsumibles. Y el cambio climático que comentábamos, bueno, tiene que ver desde luego con las condiciones climatológicas que van cambiando y modifican los patrones de producción de la siembra, que desde luego afectan evidentemente a la seguridad alimentaria. Y por último, me gustaría poner a discusión dos temas que son desde luego relevantes: la explosión demográfica, que tiene que ver con el crecimiento de las comunidades. En la medida en que las comunidades tienen cada vez más habitantes, desde luego se ve comprometida su capacidad para alimentarlos a todos ellos. Si la población aumenta drásticamente y la producción se mantiene a un ritmo estable, entonces tenemos ya un desabasto alimenticio. No hay suficiente alimento y dependemos de la importación de otros países para poder mantener a esta población completamente alimentada. El segundo tema que me gustaría poner en la mesa: desigualdad económica. La desigualdad económica tiene que ver con la capacidad para económicamente satisfacer tus necesidades, que tienen que ver con la alimentación. Si hay pobreza extrema, si hay pobreza, las condiciones para adquirir alimentos son todavía menores y por lo tanto hay un riesgo creciente de que ciertos sectores de una población queden descubiertos y inseguros alimentariamente, ¿no? Sí, precisamente estos dos temas que pones en la mesa son importantes porque, pues bueno, también hay que analizar el tema a partir del, pues ya lo decías tú, de la explosión demográfica y la desigualdad económica, que son dos temas importantes debido a que evidentemente no es lo mismo si una comunidad tiene una alta población y si su producción de alimentos sigue ahí mismo, sigue sobre la misma línea, pues evidentemente no va a haber suficientes alimentos para abastecer a toda la comunidad. Eso no pasaría quizá en otros terrenos. Y quizá también, para el segundo bloque hablaremos de esto, pero quizá en las políticas públicas, las políticas sociales no están encaminadas o no están preparadas para combatir este tipo no quiero llamarlos problemas, sino más bien no consideran quizá estas cuestiones, ¿no? Sería un tema importante también que se consideraran todos estos aspectos, debido a que, pues bueno, para tener de verdad un buen análisis, para poder encaminar políticas públicas que sean útiles a la sociedad, y que bueno, esto ya lo abordaremos en el segundo bloque de la torre, pero sí me parece también temas importantes que pones, por ejemplo, lo que las causas o lo que mira la seguridad alimentaria, también mencionabas a varios, entonces también es importante tenerlos en cuenta, porque también creo que son cuestiones que hasta cierto punto podemos decir que escapan de la mano del hombre, hasta cierto punto, ¿no? Sí. No siempre son producto de, entonces también, también tendría que ver con políticas esto que... para combatir que comentaremos esto, ¿no? En la segunda parte de la Torre de Babel, y que como comentas tienen que ver con un estado de emergencia, son posiblemente también conflictos que estallan súbitamente, pero algunos también tienen que ver con la planeación del Estado, elementos a largo plazo. Por ejemplo, la explosión demográfica tiene que ver con un crecimiento poblacional desmedido que el Estado mismo no ha supervisado y no ha controlado que ese crecimiento, digamos, asegure una supervivencia del Estado y de la población en condiciones óptimas. Igualmente podríamos decir que el tema de desigualdad económica tiene que ver con una estructura estatal que reproduce esta desigualdad económica y hace que ciertos sectores no puedan acceder a estos alimentos. Y bueno, no hablemos de la contaminación, que está ampliamente ligada desde luego a la actividad del hombre y que no hay medidas ambientales estables que combatan esto y que impidan que a largo plazo. Y hay otras que tienen que ver con elementos súbitos. Por ejemplo, uno de ellos tenía que ver con la llamada crisis del 2008, cuando se decía la producción de los biocombustibles está afectando la producción de los alimentos, porque ahora se producen alimentos para crear combustibles, no para alimentar a la población. Y fue un escándalo cuando Brasil comenzó a hacer etanol, por ejemplo, a base de maíz y de caña, Estados Unidos de maíz y Brasil de caña de azúcar, que se decía, bueno, ¿y qué pasa con esos alimentos que antes estaba destinado a la población y ahora va a estar destinado a producir biocombustibles? Y el otro tema tenía que ver también con epidemias que surgen, bueno, digamos súbitamente, lo vemos hoy con el ébola. Me sorprendía leer una nota recientemente donde la relatora especial del derecho a la alimentación de Naciones Unidas, Hilal Elber, decía que la epidemia del ébola en África Occidental tiene serias repercusiones para la seguridad alimentaria en una región que ya de por sí está golpeada por la seguridad alimentaria y presenta amplios índices de su población en esta situación. Y esto es debido a que, explica la relatora, los agricultores de África Occidental se han visto severamente afectados por la crisis en la medida en que abandonan sus granjas por miedo o interrumpen el flujo de producción, y ha provocado un alza de precios generalizada que hace inaccesibles ciertos alimentos a la población. Especialmente dos cosechas básicas, el arroz y el maíz, se han visto disminuidos por falta de mano de obra y por aumento en los precios, y también porque la actividad agrícola, la agricultura en sí mismo, es la principal actividad económica de África Occidental, donde más de dos tercios de la población dependen de ella. Entonces, si tenemos una población diezmada, golpeada y también con un alza de los precios de los alimentos, evidentemente tenemos una seria crisis económica en una región que ya tiene problemas alimentarios en la actualidad y que se ven acentuados por una crisis epidémica momentánea. Y bueno, ha llegado el momento de hacer otra pausa. Pues vamos a la segunda pausa musical del día. Presentamos El Son de la Loma de Miguel Matamoros. ¿Dónde son los cantantes? Que los siento muy galantes y los quiero conocer con sus trovas fascinantes que me las quiero aprender. Mamá, yo quiero saber, mamá, yo quiero saber de dónde son los cantantes. Que los siento muy galantes y los quiero conocer con su trova fascinante que me la quiero aprender. ¿De dónde serán? Serán de La Habana, serán de Santiago, tierra soberana. Son de la loma, lo cantan en llano, como no. Escuchando El Aleph por Comunica Radio, www.comunicaradio.com. Continuamos. En la Torre de Babel. Y bueno, ya estamos de regreso aquí, amigos, amigas. Como lo hablábamos en la primer parte de la Torre de Babel, bueno, tratábamos de definir lo que se entiende por seguridad alimentaria, y por otra parte también algunas causas que minan la seguridad alimentaria. Y bueno, también poníamos en la mesa varios puntos o varios temas de debate que son importantes para analizar el tema. No solamente también veíamos que el concepto tiene quizá algunas deficiencias, quizá habría que hablar o reestructurar el concepto, porque bueno, hablábamos de que también existían muchas vertientes que analizar. En esta segunda parte, como les veníamos adelantando, hablaremos o trataremos de abordar el tema de qué países o sectores viven en situación de riesgo y qué tipo de políticas se han desarrollado para combatir esto. Me gustaría iniciar este segundo bloque diciendo que en el ámbito mundial, las políticas establecidas en diferentes países para atender este tipo de problemáticas pueden dividirse en diferentes tipos, digamos. Uno es la intervención para garantizar la seguridad alimentaria de los hogares a través de redes de seguridad focalizados. Dos es las intervenciones para disminuir los precios domésticos de alimentos con medidas de comercio exterior de corto plazo o acciones administrativas. Y tres, intervenciones para estimular la producción de alimentos a mediano y largo plazo. Además, existen programas que directamente se dirigen al estado nutricional, salud y saneamiento. Bueno, entonces, en este bloque, como ya lo decía, vamos a tratar de poner en la mesa, ¿no?, qué políticas han implementado y si son adecuadas o no, o si han resultado beneficiosas para la sociedad o no. Y bueno, me gustaría antes dar un panorama para precisamente aterrizar en las políticas públicas. ¿Cuál es la situación actual de la seguridad alimentaria en el mundo? Recomiendo ampliamente ver el mapa del hambre que elabora la FAO. Tiene una edición, de hecho, 2014, bastante reciente, en la que habla sobre el número de afectados, las principales regiones y la tendencia en los últimos años sobre la seguridad alimentaria en las regiones. ¿En qué regiones ha disminuido? ¿En qué regiones ha estancado? ¿Y cuáles, de hecho, están en riesgo de ir todavía para arriba y incrementar su población vulnerable? Como comentábamos, hay diversos factores que causan este riesgo alimentario. En los años recientes se han puesto en la mesa diversos temas, entre ellos la creciente demanda por la clase media, principalmente en los países asiáticos, del sudeste asiático, cuya población es ya de por sí enorme. En la medida en que ha aumentado la clase media, el poder adquisitivo de los ciudadanos también han cambiado sus hábitos alimenticios y con ello también la demanda de mayores alimentos, lo que ha traído desde luego un riesgo de cada vez poder subsistir o cada vez exportar e importar menos alimentos. Otro tema tiene que ver con los biocombustibles, que comentábamos en el bloque pasado, cómo se han ocupado para crear combustibles biológicos, estos biocombustibles, en los cuales desde luego se ha ocupado cierta producción de los alimentos en detrimento del consumo humano. Y también desde luego esto tiene que ver con ciertos movimientos sociales, inestabilidad política que ahonda en ciertos países que ya de por sí tienen problemas económicos y políticos graves. La FAO estimaba en 1996, cuando se llevó a cabo la cumbre, que al menos que se aceleraran los progresos, podría seguir habiendo unos 680 millones de personas hambrientas en el mundo para el año 2010, de los cuales se calculaba entonces que 250 millones vivirían en el África subsahariana. En mayo de 2006, 10 años después, se calculaba por la misma FAO que 39 países del mundo experimentaban graves emergencias alimentarias y necesitaban ayuda externa para afrontar una inseguridad alimentaria crítica. De estos 39 países, 25 pertenecían a África, 11 a Asia, 1 a Medio Oriente y 2 a América Latina y 1 finalmente a Europa, que es de hecho la región menos golpeada junto con Norteamérica respecto al tema de seguridad alimentaria. En los últimos 20 años se calcula que ha aumentado el número de emergencias alimentarias de un promedio de 15 al año en el decenio de 1980 a más de 30 al año a partir del año 2000. En 2014 la prevalencia de subalimentación en la población alcanzaba al 35% más de la población de ciertos países como Namibia, Zambia, República Centroafricana, Corea del Norte y Haití, principalmente africanos, por ahí Corea del Norte asiático y Haití en el Caribe. Y también se estima que entre el 25 y el 35% de la población de países como Sierra Leona, Liberia, República Centroafricana, Etiopía, Uganda, Tanzania, Mozambique, el Congo, Zimbabue, Botswana, Madagascar y Tayikistán en Asia son también países con graves afectaciones. Finalmente, en un rubro menos peligroso pero aún así preocupante, se estima que entre el 15 y el 25% de la población de países como Nicaragua, Bolivia, Senegal, Guinea, Guinea-Bissau, Burkina, Togo, Kenia, Malawi, Irak, Afganistán, Pakistán, India, Bangladesh, Myanmar, Laos, Camboya y Mongolia viven en esta situación. De forma tal que hoy el panorama es desolador, principalmente en regiones como la africana y el Medio Oriente, que tienen una grave crisis alimentaria en gran parte de su población. En algunos casos comentábamos, más de una tercera parte de su población vive en situaciones de subalimentación crónica. Y en el caso mexicano podríamos también poner en la mesa aquellas entidades y regiones más golpeadas. Es recurrente hablar de los estados del sur por su situación de pobreza y también resultan ser los casos más, digamos, destacados en materia de subalimentación crónica. Lamentablemente, estados como Oaxaca y Chiapas, los más pobres del país, Guerrero también, presentan, de acuerdo al INEGI, los peores indicadores para acceso a la alimentación y con también crisis severas en cuanto a acceso a estos alimentos. Se calcula también que hay estados como Zacatecas, Hidalgo, Guerrero, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Yucatán, San Luis Potosí, Durango y Campeche que tienen también problemas para cubrir en su población, principalmente por el tema económico de salario mínimo y poder adquisitivo, diversos alimentos que podrían ser importantes especialmente en la niñez para poder tener un desarrollo óptimo. De esta forma entonces tenemos un mundo y múltiples mundos que se reproducen, tenemos una desigualdad creciente. No es extraño por eso ver mapas donde vemos en rojo a los países africanos, a los países de América Latina, a los países de Medio Oriente, del sur de Asia, porque también parece que este tema económico repercute notablemente en los alimentos. Y para ello los gobiernos han creado diversos tipos de políticas para combatir este tema, ¿no? Sí, digo, también a partir de estos datos se empiezan a crear o generar políticas. Digo, obviamente es todo un proceso para crear este tipo de políticas públicas, porque lo primero que tiene que hacer un Estado para tener problemas es darse cuenta que tiene un problema, ¿no? Precisamente, entonces... Como toda adicción, obviamente. Yo creo que si no existe ese reconocimiento, pues evidentemente no se va a atender el problema, la problemática, y no va a haber política pública que combata o que ayude a disminuir un poco estos altos índices. Ya lo decías, por ejemplo, África y Medio Oriente son las regiones con mayor problema en ese sentido. Y bueno, también aquí hay que hablar también de voluntad política, quizá, ¿no? Es decir, pues también si los estados o los gobiernos se han puesto de verdad o les preocupa en verdad esta cuestión. Y si no, pues bueno, no, evidentemente no va a haber políticas que combatan el problema de la seguridad alimentaria. Y podríamos hablar de dos niveles de políticas. Por una parte, las políticas internacionales, que son parte de la agenda internacional, y por otra, las políticas que ya aterrizan en los estados. Cómo esos estados toman, de acuerdo a sus propias condiciones, los diversos fenómenos para atender y dar solución a este tipo de problemas. De esta forma, a nivel internacional, ya comentábamos cuando hablábamos de la definición, ha habido diversas cumbres y reuniones que intentan precisamente crear una especie de agenda de actividades, de acciones, de preocupaciones sobre el tema de la seguridad alimentaria. Entre ellas destacábamos desde los años 70 la llamada Conferencia Mundial de la Alimentación, donde ya se proclamaba que todos los hombres, mujeres y niños tenían derecho inalienable a no padecer hambre y malnutrición, y por lo tanto el Estado estaba comprometido a llevar a cabo diversas acciones. Posteriormente, hablamos ya de una cumbre posterior de 22 años después, cuando la Cumbre Mundial de la Alimentación estableció el objetivo de erradicar el hambre en todos los países, y posteriormente, ya siguiendo esta línea, hablábamos ya en el año 2000 de la Declaración del Milenio, que promovió el objetivo de reducir a la mitad entre 1990 y 2015 el porcentaje de personas que padecen hambre. De acuerdo a la ONU, hay ciertos países que ya han logrado este objetivo, principalmente en Europa, en América del Norte, en algunas regiones de América Latina han logrado reducir este objetivo, y hay otros países que están encaminados a hacerlo en el corto plazo. De forma que hoy lo que parece muy cercano, 2015, sigue siendo una enorme meta para otros países, ¿no? Sí, son, pues como lo dices, son precisamente metas que se ponen a nivel internacional, las políticas que a veces, o que más bien, yo creo que también aquí la cuestión es no ver el fenómeno como algo que no se mueve, ¿va? Como algo que no provoca ese movimiento, ¿no? Yo creo que también hablar de este tipo de temas también nos hace pensar en que las políticas públicas que van encaminadas a combatir estos problemas a veces consideran precisamente el problema, pero lo consideran quizá como algo que no se mueve, como algo que dicen que vamos a llegar a la meta y ya ahí se va a resolver. Yo creo que también al hablar de políticas a nivel internacional habría que ver más allá, que no solamente es poner metas, sino ir modificando las políticas de acuerdo a cómo se vaya modificando el problema. Entonces, como ya lo decías, han existido muchos intentos de combatir esto, desde la FAO, incluso el Banco Mundial, la cumbre esta de alimentación. Entonces, sí hay intentos, ¿no? por lo menos a nivel internacional, sí se ven los intentos de combatir esta problemática. Y tenemos además organizaciones que se dedican a esto. Hablábamos de la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que precisamente está encaminada a este tema. Y hay tres acciones centrales que se han recomendado a los estados seguir, que tienen que ver una con el desarrollo rural, en la medida en que se invierta en el campo, en la medida en que se pueda incluso tecnificar, elevar las condiciones de vida, invertir en la producción agrícola, entonces tendremos también mejores condiciones para seguir produciendo alimento. Esto va ligado desde luego al incremento de la productividad, en la medida en que un campo sano, en que un sector económico productivo y que dé calidad de vida a sus habitantes pueda producir mayores cantidades de alimentos, se podrá entonces evitar una crisis alimentaria en el largo plazo. Y por último, se ha recomendado ya el sector de ayuda alimentaria y acceso a los alimentos, en la cual se pone una preocupación notable en los estados. Se les dice, hay un problema inmediato, hay que pensar a largo plazo, sí, para crear políticas que vayan evitando la inseguridad alimentaria y fortaleciendo evidentemente la seguridad, pero también hay que pensar en el corto plazo. ¿Qué pasa con esos millones de personas en el planeta que no tienen en este momento acceso a los alimentos? Hay que destinar ciertas ayudas momentáneas, ciertos donativos y apoyos del Estado que pudieran servir para paliar estas desigualdades económicas que comentábamos y problemas que van surgiendo. Entre ellos ha habido diversas políticas y lo vemos en el caso mexicano recientemente. Me gustaría poner dos casos también recientes. Uno es la Bolsa Familia en Brasil, el llamado programa Hambre Cero, en la cual bajo el gobierno de Lula se intentó dar un apoyo económico y alimentario a las familias más necesitadas de Brasil que viven en pobreza extrema, para evitar precisamente que el fenómeno de la desnutrición fuera tan serio como ya es en un país como Brasil. Y en México, un programa que se replicó en, digamos, casi como espejo, como copia de esta Bolsa Familia y el Hambre Cero, que fue la Cruzada contra el Hambre, que de hecho vino el propio Lula da Silva a Chiapas, a Las Margaritas en Chiapas, a inaugurar el programa junto con el presidente Peña Nieto para poder dar marcha a este programa que buscaba atender a los diversos sectores en México, que son millones de mexicanos que están viviendo bajo el umbral de la pobreza. El Banco Mundial estima que más del 50% de la población mexicana vive en condiciones de pobreza y pobreza extrema, lo que desde luego va minado a su acceso a los alimentos, ¿no? Ahora el punto en la mesa es qué tan efectivos son estos programas. Sí, qué tan efectivos han resultado estos programas, porque, bueno, evidentemente en la justificación de la política pública y en el caso concreto de la Cruzada contra el Hambre, digo, evidentemente lo que se busca es contribuir con una cuestión de salud, ¿no? También, o sea, la cuestión alimentaria ligada a la cuestión de la salud. Entonces, la justificación de esta política o de esta cruzada era precisamente esa. Cómo garantizar que la población sea una población saludable, ¿no? A través de darles buena alimentación o, bueno, comprometerse, digamos, a asegurar que tengan acceso a los alimentos. Pero quizá en la realidad el reflejo es otro, ¿no? Quizá a veces no se cumple con los objetivos. Bueno, yo creo que es como también el tema. Y que ha despertado muchas críticas, especialmente en el caso mexicano, que es el caso que tenemos más cercano y podemos relatar. En un principio, fue sorprendente cómo se dio un panorama general de la situación en México y se dijeron, hay 400 municipios que viven en esa situación y vamos a lanzar el programa en esta primera etapa para esos 400 municipios. Después, en una segunda etapa, se amplió a más de 600 municipios. Y hubo críticas de parte de los partidos de la oposición que decían, es que hay que ver el mapa electoral también, qué municipios están escogiendo, que casualmente no son todos los más pobres del país, hay ahí algunos que se van, pero que tienen cierto nivel de asistencialismo para orientar el voto de alguna forma. Y la crítica particularmente del PAN y del PRD en México era que se estaba ocupando este programa con propósitos electorales. Incluso se acusó a la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, de ocuparlo en Veracruz con propósitos electorales para que el partido del gobierno, el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, pudiera seguir, digamos, a partir de este programa de asistencias ganando ciertos adeptos y votos en la impresión popular. Ahora, ya por conclusión, me gustaría únicamente dejarles con una recomendación. Les recomiendo ampliamente el informe de la FAO, El Estado de la Inseguridad Alimentaria en el Mundo 2012, que es el más reciente que tiene esta organización, donde da un panorama tanto del concepto, como hoy planteábamos en el programa, como de la situación que viven diversos países en el mundo y las acciones que se tienen que empezar a tomar o se deberían estar tomando para evitar que este problema sea cada vez más preocupante en la sociedad, ¿no? Sí, digo, la conclusión, para terminar el tema, sí sería importante consultar esto, que este artículo, o más bien este documento que refiere Héctor, porque, bueno, es importante, y bueno, a partir también para analizar cada caso en particular, ¿no? Digo, sí analizarlo a nivel internacional, pero también a nivel de estados, qué se ha hecho para combatir este tipo de, o más bien el problema, ¿no? Y bueno, ha llegado el momento de una tercera pausa musical. Escucharemos nuevamente un son cubano, el Cumbanchero de Daniel Santos y la Sonora Matancera, y regresamos para el último bloque. Acumba, cumba, cumba, cumbanchero. A bongo, bongo, bongo, bongo cero. Pliquitique va sonando el cumbanchero. Bongo cero que se va. Bongo cero que se va. A cumba, cumba, cumba, cumbanchero. A bongo, bongo, bongo, bongo cero. Pliquitique va sonando el cumbanchero. Bongo cero que se va. Bongo cero que se va. Y suena así el tambor. Pliquitipip. Y vuelve a repicar, priquitipip. A cumba, cumba, cumba, cumbanchero. A bongo, bongo, bongo, bongo cero. Priquitip que va sonando el cumbanchero. Bongo cero que se va. Bongo cero que se va. Suena así el tambor, priquitipap. Y vuelve a repicar, priquitipap. A cumba, cumba, cumba, cumbanchero. A bongo, bongo, bongo, bongo cero. Priquitip que va sonando el cumbanchero. Bongo cero que se va. Bongo cero que se va. Cumba, cumba, cumba, cumbanchero. A bongo, bongo, bongo, bongo cero. Cultura. Ciencia. Historia. Música. Política. Economía. Sociedad. Noticias. Si quieres conocer más sobre los temas que impactan al mundo, no te pierdas el ALEF por Comunica Radio. www.comunicaradio.com. Todos los jueves de 3 a 4 p.m. El Alef, el lugar donde caben todos los lugares. Voces del pasado. Voces del pasado. Los políticos tímidos e interesados se preocupan mucho más de la seguridad de sus puestos que de la seguridad de su país. Thomas Macaulay. La seguridad de los pueblos a mi mando es el más sagrado de los deberes. José de San Martín. Disparos en una entrada no deben distraer a los hombres apostados en otra. Ese es el momento de cuidar el área que está bajo vuestra responsabilidad. Cuando empiece en un lugar, con toda seguridad va a empezar también en otra parte. Thomas Harris. Y finalmente una frase que no tiene que ver con la seguridad, pero fue la frase en las redes sociales de la semana. El ruiseñor se niega a anidar en la jaula para que la esclavitud no sea el destino de su cría. De Khalil Gibran, poeta libanés. Rápidas en la red. Las notas más bizarras y absurdas del mundo. 1. El dentista que puso en riesgo a 22.000 pacientes en Inglaterra. En la comunidad de Dybrook, el Servicio Nacional de Salud inició un gigantesco operativo este miércoles para ubicar a unas 22.000 personas para que se realicen exámenes de sangre y así descartar contagio de SIDA o hepatitis. La causa: todos son pacientes del dentista Desmond de Mello, cuyas malas prácticas higiénicas no solo han puesto en peligro la vida de estas personas, sino que también pudieran vincularle con la muerte de al menos una mujer, según informó la policía. Hasta este jueves, unos 400 pacientes se habían realizado exámenes y sus resultados estarán en 14 días. 2. El millonario negocio de las fiestas de divorcios. Para hacerlo, los estadounidenses reunió a sus amigas, agarró el vestido y voló a Las Vegas, en Estados Unidos, para pasar un fin de semana largo. Al llegar a Las Vegas, una pequeña empresa, al frente de uno de los sectores económicos que más rápido crecen en la ciudad, le organizó una excursión a un campo de tiro. Y, aunque se supone que lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, la organizadora del viaje, de 51 años, no ve impedimento de explicar la experiencia. Rhodes, planificadora de eventos que lleva muchos años en Las Vegas, estaba más acostumbrada a organizar despedidas de solteras para jóvenes estadounidenses que volaban a la ciudad, para una última celebración antes de casarse. Sin embargo, en los últimos años se ha visto que esto no es así, sino más bien el servicio ha cambiado un poco. 3. ¿Por qué Estados Unidos es el país sin vacaciones? No son solo las playas o las cafeterías del puerto las que retienen al gerente de 33 años en el hemisferio sur. Ese nativo de Florida no ha dejado el país porque su jefe quiere que se tome unas vacaciones y disfrute la vida más allá del trabajo. McCombs cuenta que su supervisor no controla sus días libres para verificar que no se toma demasiados, sino que lo hace para asegurar que tiene descansos regulares. Bueno, eso ha sido todo en la sección. Y bueno, terminamos el programa el día de hoy. Los dejaríamos con una canción, Yo toco el son, de Faustino Ramas, en este ámbito de sones cubanos. E igualmente los invitamos a escucharnos el siguiente jueves. Si todo sale bien, estaremos aquí transmitiendo un programa interesante que ya conocerán. Estén al pendiente de las redes sociales, donde daremos a conocer más información sobre el tema del día de hoy y los temas siguientes. Y ya saben, como siempre, las noticias de actualidad internacional más importantes de la agenda. Datos curiosos y también, desde luego, Rápidas en la Red, que es la sección curiosa de la semana. Nos despedimos. Ángel Vega. Y Héctor Herrera. Hasta la siguiente. Mira mi mayoto colchón. Faustino sí toca el son. En toda Cuba se busca el son. Faustino sí toca el son. Desde Baracoa hasta Bolondrón. Faustino sí toca el son. Prima, segunda y tercera. Cuarta, quinta y el bordón. Prima, segunda y tercera. Cuarta, quinta y el bordón. Resuena por donde quiera la melodía de mi son. Faustino sí toca el son. Ay, mira, nena, yo gozo el son. Faustino sí toca el son. En toda Cuba se toca el son. Faustino sí toca el son. Yo te lo decía, canta, pongo huerta y mano bien. Yo se lo decía, canta, pongo huerta y mano bien. Que cuando estén de parranda, se encuentre a Vile también. Faustino sí toca el son. Ay, mira mi mayo toca el son. Faustino sí toca el son. Oye, mora y mayo toca el son. Faustino sí toca el son. Mirta Girón, yo sí toca el son. Faustino sí toca el son. Yo le decía a los soneros perdieran la fe. Yo le decía a los soneros que no perdieran la fe, que la música cubana estaba completa para bailar el son. Cautino sin tocar el son. Miguel de Alma, yo toco el son. Cautino sin tocar el son. Ay, mira, mi mamá me llevó el son. Cautino sin tocar el son. Así suavito me llevó. Esto fue El Aleph, el lugar donde caben todos los lugares.